50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 24 de agosto. El arzobispado platense pidió que Siders no se vincule con menores. El arzobispado de La Plata emitió un comunicado de prensa en el que expresa la mirada y el accionar institucional tras la denuncia penal que se presentó el jueves contra el cura Raúl Siders por el delito de abuso sexual agravado. Los hechos denunciados transcurrieron entre el 2004 y el 2007 en el Colegio San Vicente de Pau, donde el sacerdote aprovechaba su situación de guía espiritual para acosar, abusar y violentar a las y los alumnos de la institución. En primer lugar, desde el arzobispado platense remarcaron que en caso de que la denuncia prospere, el sacerdote tiene derecho a defenderse y que la entidad religiosa está a disposición para colaborar con la justicia en todo lo que ésta requiera. Investigadores de la UNLP presentaron avances sobre COVID-19. Se trata de la determinación de los mecanismos por los cuales el virus evade el sistema inmunológico de los seres humanos y cómo se producen algunos de los efectos colaterales producidos a quienes contraen el coronavirus. Escuchamos a Luis Diambra, uno de los investigadores de la UNLP, en diálogo con FM Raíces. En relación a la importancia, es un trabajo de ciencia básica que no tiene una implicancia inmediata con relación a que desarrollamos un fármaco, desarrollamos una vacuna. Lo que estamos haciendo es proponer un mecanismo que explica cosas. Entonces, entender ese mecanismo es el que nos va a permitir, a través de otros estudios, combatir específicamente ya sea los síntomas o al virus, por medios de vacunas o fármacos, ¿no? Un servicio que informa más cerca. Suspenden por 10 días los operativos contra la venta ambulante. Se desarrolló una nueva reunión entre representantes de la comunidad senegalesa y autoridades municipales para tratar de consensuar una solución ante el conflicto existente en torno a la venta ambulante. En la reunión, la Municipalidad de La Plata volvió a dejar en claro la intención de continuar impulsando acciones para erradicar la venta ilegal, estableciendo una política pública que regularice la situación de los inmigrantes ilegales. Finalmente, se logró un acuerdo con los vendedores en el que el municipio se comprometió a suspender por 10 días los operativos contra este tipo de venta en la vía pública. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.